Espera con frutos. Bueno, Espera con frutos empezó siendo un proyecto del equipo de salud del Hospital Municipal de La Falda, allá por el 2015, encabezado por la doctora Emma Lamour. Fue un proyecto orientado siempre a la inclusión social adolescente, que a lo largo de los años fue tomando diferentes formas, a los que se fueron sumando también diferentes personas con diferentes proyectos, pero que en definitiva siempre ha mantenido como proyecto principal un taller de adolescencia, que también de un tiempo a esta parte fue un espacio de contención y de recreación, y que en el último tiempo ha empezado a ser un espacio quizás más propositivo, donde los adolescentes que participan también empezaron a reconocerse y a reconocernos, porque yo también soy parte como no solo adolescentes, sino también como jóvenes, y a encarar algunos proyectos nuevos desde este taller. Así que un poco eso es Espera con Frutos. Es un espacio de inclusión, un espacio de encuentro y de diálogo, de mucho diálogo. Matías, ¿y dónde se hace ese taller? Bueno, nosotros no tenemos una sede propia, sino que nos juntamos todos los lunes de 19 a 21 horas en el Salón Cultural Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda. Bien, todos los lunes están ahí, entonces. Sí, usualmente siempre la dinámica fue compartir una merienda y hacer una actividad propuesta por algún tallerista invitado. Bien. Por estos años hay registros de más de 50 talleristas que han pasado con diferentes actividades, desde fotografía, arte, manualidades, danzas, cine debate, de todo hacíamos. Uh-huh. Pero este año la idea fue cambiar un poco la dinámica, porque también en uno de los talleres hicimos una especie de evaluación donde veíamos que el taller no tenía una línea de continuidad, que a fin de año no podíamos mostrar algo, no podíamos hacer una muestra, una exposición, porque no generábamos ningún producto, sino que generábamos un vínculo humano, un espacio de sociabilidad. Sí. A raíz de eso es que decidimos empezar a orientar todas las actividades semanales hacia un objetivo en común, que en este caso fue decidido grupalmente y fue organizar un evento de rap que tuvo lugar el domingo 24 de julio, también en el Salón Marechal, donde asistieron entre 100 y 150 personas, hubo 16 competidores, y bueno, nos permitió ser organizadores y promover un poco la cultura del rap y generar también un encuentro de visibilización. Claro. Para los artistas locales. Así que ahora estamos un poco en eso, viendo qué vamos a hacer después de haber dejado la vara tan alta. Bueno, hay que pensar un poco, pero bueno, ya están, me imagino que muy entusiasmados. Contame, ¿cómo es la organización? ¿Es una asociación civil? ¿Es una agrupación espontánea? Bien. Si no formal, decime. No es una organización formal, no tenemos personería jurídica, eso es una cuestión que varias veces se ha planteado, uh-huh. Pero que bueno, por diferentes dificultades y falta de recursos, siempre se viene postergando. Personalmente, lo último que lo podría decir al respecto es que hoy en día estamos en camino a pensarnos como organización, siempre pensándonos como un espacio de trabajo sociocomunitario, porque también hemos tenido otros proyectos donde un poco nos orientamos a eso, a generar proyectos, generar convocatorias de voluntarios, de voluntarias, e intentar promover un proceso de autoorganización social, para que esos proyectos puedan seguirse implementando y nosotros poder, no digo desligarnos, pero sí ya no ser responsables. Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar, Matías? Mira, cualquier persona que tenga ganas de encontrarse a dialogar con gente diferente. No hay una edad. En el taller de adolescencias y juventudes participamos personas desde los 14 hasta los 27 años. Uh-huh. Uh-huh. Después también hay un grupo de adultos que de alguna forma acompaña y que es quienes han impulsado en sus comienzos a Espera con Frutos, donde también cada tanto hacemos algunas reuniones y pensamos nuevos proyectos, evaluamos los proyectos en camino. Así que la convocatoria siempre está abierta a todo el mundo, a que se acerque y conozca el espacio. ¿Tienen apoyo de algún lado, municipal? Sí, el apoyo que tenemos es municipal, de la Municipalidad de La Falda, de la Secretaría de Desarrollo Social, que nos colabora con la merienda semanal. Y también desde la Secretaría de Salud se consiguió una beca, que la verdad no garantiza mucho, pero bueno, es por lo menos un ingreso económico para quien coordina el taller. ¿Qué taller? Ah, el taller este de adolescencia. Ah, bien. Claro, el taller de adolescencia y juventudes. Bien, ¿desde cuándo participas vos? Yo llegué a Espera con Frutos en la pandemia, en mayo del 2020, también a raíz de otro proyecto que trabajaba en aquel momento. Y que bueno, Espera con Frutos fue un espacio que me receptó y que permitió que pueda compartir esas ideas con otra gente y empezar a desarrollar estrategias para implementarlo. En aquel momento armamos un proyecto que titulamos Salas Conectadas Comunitarias y logramos conseguir una conexión a internet en el merendero de Tita, en el barrio Río Grande de La Falda, y computadoras también, que nos donaron dos compus. Así que con ese proyecto empecé yo en Espera y en el merendero de Tita también, donde más adelante armamos un taller de apoyo escolar, que ese taller todavía continúa, hoy coordinado completamente por Tita, pero el año pasado sí por Espera con Frutos. Me estás nombrando un merendero de Tita, ¿qué es? ¿Dónde funciona, en un barrio? Claro, como yo conozco, viste, uno cuando está empapado habla como si todo el mundo conociera, perdón. No, está bárbaro. El merendero de Tita es un lugar hermoso. Se llama oficialmente Fundación Aurora Aguirre. Está justo atrás del Colegio Nacional de La Falda, entre el barrio Río Grande y el barrio Alto El Gigante. Sí. Es un merendero financiado completamente por su dueña, que es Tita. También llegamos a ese merendero porque era un espacio que no era partidario y que tampoco era religioso, que eso también es algo que destacamos de Espera con Frutos, que es un lugar que si bien como organización tenemos determinadas posiciones políticas, no tenemos ninguna afiliación partidaria ni religiosa. Claro, claro. Así que tienen una estrecha relación con el merendero, con Tita. Así es. Bien. Uh-huh. Bueno, te quería preguntar, que en un principio yo estaba leyendo en el Facebook y me llamaba la atención que decía, viste que estaban, que se habían fijado en las esperas, en las salas de espera. Claro, ¿sí? Claro, porque el proyecto nace en el Hospital Municipal de La Falda. Claro. Y la idea en aquel momento tenía que ver con capacitar un grupo de jóvenes, de adolescentes, para que realicen actividades de animación sociocultural en las salas de espera del hospital. Claro. El primer año de trabajo, fines del 2015 y todo el 2016, estuvo orientado a eso, el proyecto. Para fines de 2016 incluso se hizo, se trabajó con el taller oficial de payasos de hospital. Bien. Pero bueno, después en 2017, quienes estaban en aquel momento, Caro Cortino y Eve Malamo, que estaban a cargo del espacio, reconocieron que la demanda y la necesidad de un taller de adolescentes existía, pero que quizás la sala de espera del hospital no era el mejor lugar. Bien. A raíz de eso, proponen armar un proyecto aparte, por fuera del hospital, que sea este taller de adolescencia. Buenísimo. Que a lo largo del tiempo fue mutando y tomando diferentes formas, pero que siempre mantuvo el espíritu de inclusión, de solidaridad, de compañerismo, siempre con valores bastante comunitarios, solidarios. Matías, y ahora que dijiste que se habían puesto la vara muy alta, personalmente, vos cómo ves el futuro, para dónde va? Bueno, esa es la próxima discusión de este lunes. ¿Tienen reunión? Los lunes nos encontramos en taller y ahí decidimos todo colectivamente. Bien ahí. Entonces, bueno, habrá que ver, yo llevo algunas propuestas, yo trabajo como facilitador del espacio, entonces llevo algunas propuestas, pero bueno, también hay que ver qué se hace con el dinero recaudado, que en algún momento estuvo la idea de comprar una pavita eléctrica, y después de dividirlo, porque también reconocemos que la mayoría de quienes participamos en el taller de adolescencia y juventudes estamos en trabajos muy precarizados, nos cuesta mucho acceder a empleos dignos, muchos están imposibilitados de acceder a la educación superior, entonces bueno, estamos como viendo qué vuelta sociolaboral también podemos llegar a darle. Esa es como una idea que viene rondando, por eso también la idea de organizar este evento de rap tenía como uno de los objetivos recaudar dinero para los integrantes. Bien. Ahora, a ver qué ver, este lunes, bueno. A ver qué pasa. Integrantes, si se hace una compra colectiva, si se guarda para algún próximo evento que podamos pensar, qué criterios son los más justos a la hora de repartir el dinero, o sea que tampoco todos trabajamos por igual, sino que, bueno, todas discusiones en torno a eso que tendremos que darnos en los próximos encuentros. ¿Cómo ves vos? Yo te hago preguntas personales ahora, ¿no? ¿Cómo ves vos personalmente la situación de los adolescentes que se juntan, que se acercan? ¿Por qué se acercan? ¡Qué pregunta! yo creo que no sabría decir por qué se acercan, sí puedo decir por qué permanecen. Bien. Y me parece que quienes, y que esto es un rasgo común que pasa con la mayoría, inclusive de los talleristas que pasan por el taller. A mí personalmente también me pasó, fui a dar un taller y empecé a ir, y después empecé como auxiliar y hoy estoy como facilitador, porque es un espacio que te invita a compartir, porque es un espacio que de los que ya no quedan muchos o de los que cuesta encontrar quizás, donde no hay una lógica donde no hay una lógica comercial, me sale, donde no hay una idea del interés propio sino del interés colectivo, donde la idea es compartir las experiencias que vamos teniendo frente a la vida y contenernos mutuamente sin mucha más vuelta. Bien. Creo que un poco eso es lo que nos hace permanecer y seguir. Hay jóvenes que vienen desde los primeros años de espera y hoy ya tienen 6-7 años en este mismo taller, juntándose todos los lunes, y creo que viene por ahí lo que ofrece Espera con Frutos. Ofrece un espacio donde las lógicas son diferentes a lo que estamos acostumbrados, donde existen otros modos de relacionarnos, quizás más solidarios, más comunitarios, más amigables. Re lindo lo que contás. Matías, algo más concreto te voy a pedir. De las músicas que se escucharon en este encuentro del 24 de julio, de esas participaciones, ajá, ¿hicieron registros? ¿Grabaron? Sí, hay registro de todo. El tema es que todavía no hemos podido realizar ningún trabajo de postproducción. Bien. Está todo el material en crudo, algo de lo que hemos podido subir al Instagram de Espera, que es @losfrutosdelaespera. Pero bueno, eso también es trabajo por hacer, pensar un poco cómo difundir ese material, porque también para este evento decidimos poner algunas reglas que quizás no van tanto con las competencias de freestyle habituales, pero que sí tenían más que ver con las lógicas que trabajamos al interior del taller, que tenían que ver con no admitir discursos de odio ni discriminación, y con promover quizás el respeto, y también siempre pensando a esta actividad artística y cultural como una herramienta de transformación social. Entonces, como que toda la dinámica la trabajamos desde ese lugar. Bueno, cuando tengan algún registro, no se olviden de las radios. Perfecto, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, también decirles que este espacio está destinado a ustedes. Todo lo que quieran comunicar, sumen a los días viernes para lo que quieran. Los días viernes son de ustedes. Y usen esta radio La Minga, porque este programa Comunidad Abierta es para eso. No es para que nosotros hagamos un programa de radio, sino para que los grupos comuniquen. Así que, buenísimo. Más que agradecido con la comunicación y con la oportunidad también de contar un poco qué hacemos, porque también cuando pensamos el evento este de rap, una de las cuestiones era poder visibilizar, porque hay mucho trabajo que se ha hecho para adentro y hay muchos sentidos muy hermosos que hemos ido construyendo, pero siempre hacia el interior del grupo. Y claro, el que venía a dar un taller lo veía y se iba maravillado y quería volver, pero desde la afuera uno decía espera con frutos y nadie nos conoce, nadie sabe qué hacemos ni quiénes somos. No. Entonces agradezco el espacio para poder contar un poco también. El nombre se te empieza a fantasear. Yo pensé que eran de embarazadas. Después otro me decía, no, debe ser de este. Para... Así no, que muy discutido el nombre. Muy discutido el nombre. No, pero tiene sentido con el origen, que fue en la sala claro. De espera. Claro. Claro, viene de ahí. Claro, bueno, buenísimo. En esta organización también se ha cuestionado hasta el nombre, porque en algún momento surgió, bueno, pero no queremos esperar más. pensando también en algún momento en armar un podcast, la habíamos puesto de nombre, nos cansamos de esperar, era como ya no queremos esperar nada, vamos a salir a tomar lo que nos corresponde, tomar la palabra, decir lo que pensamos. Sí. Y un poco este evento de rap fue eso, fue ya, no esperemos más, salgamos a proponer una actividad colectiva, comunitaria y a mostrar quiénes somos. Claro.